¿Cuáles son los beneficios de este tipo de predicación? Ya dije, ¿qué es predicar? Ya dije, ¿qué es predicar bíblicamente? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de ese tipo de predicación? Hermanos, literalmente hay cientos de beneficios de predicar bíblicamente. El Salmo 119 tiene 176 versículos y en la mayoría de ellos, en la primera línea nos dice un beneficio y en la segunda otro. O sea que solo en ese Salmo se nos mencionan cientos de beneficios de ser expuestos a la palabra de Dios. Tiempo nos faltaría. Yo tengo un video donde dije 50 razones. Algunos saben que tengo un canal de YouTube. Hay 50 razones por las que deberías estudiar y exponerte a la palabra de Dios. 50 motivos, pero como no me queda mucho tiempo, solo les voy a mencionar unos pocos ejemplos, ¿ok? En primer lugar, cuando nosotros predicamos bíblicamente, el no creyente va a ser beneficiado, porque dice en Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que un beneficio para el no creyente de la predicación bíblica es que el no creyente va a oír la palabra de Dios. Ellos viven en tinieblas, son esos simples ellos, no solo nosotros. Están a ciegas, tropezando en la vida, ensuciándose. Pero cuando alguien va y predica, ellos van a oír por primera vez la verdad. Pero no solo van a oír, porque el pasaje sigue diciendo que cuando ellos oigan, algunos, dice el versículo 16 de Romanos 10, dice, pero no todos obedecieron a este anuncio. Pero luego dice en Romanos 10, 17, pero la fe viene por el oír la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Así que un beneficio para los no creyentes es que cuando predicamos bíblicamente, ellos oyen la palabra de Dios y algunos de ellos terminan creyendo en el Evangelio. Se convierten. Eso es un beneficio de predicar con integridad la palabra de Dios para los no creyentes. ¿Y qué de nosotros los creyentes, Luis? ¿Cuáles son los beneficios para nosotros? Muchos. El Salmo 19, rápidamente voy para allá, menciona varios y solo los voy a poder mencionar, no los puedo explicar por cuestión de tiempo. Pero ustedes conocen el pasaje probablemente. Dice, hablándole al creyente, el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. La palabra convertir, shub en hebreo literalmente significa restaurar o volver a su punto original. Refrescar o renovar, restaurar. Restaurar. La computadora se le mete un virus y ya no trabaja. Le hace reset, reinicio, le borra todo y la deja como estaba al principio. Ya otra vez rápido y todo. La palabra de Dios ayuda al creyente, porque este versículo es para creyente. Cuando empieza a sufrir por la manera en que está viviendo, diferente al diseño de Dios, la palabra de Dios le enseña cómo es la vida, como Dios la diseñó, lo restaura, su alma. No solo eso, dice el siguiente, ahí mismo en el mismo versículo, hace sabio al sencillo, ¿se acuerdan? Otro sinónimo de la misma palabra. Hace sabio al sencillo. Versículo 8, estamos en el Salmo 19, otro beneficio para el creyente. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran al corazón. Hermanos, los verdaderos creyentes, ¿saben en qué está su alegría? No está en que los inviten a una fiesta, que les inviten una cerveza. El verdadero creyente encuentra su deleite y su alegría en la palabra del Señor. Se alegra el corazón. Cuando predicamos bíblicamente, el pueblo de Dios que ama a su Dios, en el corazón experimenta alegría. Dicen, qué hermosa es la palabra, qué bonito mensaje escuchamos hoy. El versículo 8 todavía dice que no solamente el corazón es beneficiado del creyente, también dice el ojo, ¿verdad? Los ojos. Dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, las cataratas espirituales, ¿verdad? Ya ves más claro. ¡Wow! Ya sé lo que es. No sabía, pero ahora veo más claro, espiritualmente hablando, ¿verdad? Se disipa la ignorancia. Versículo 11 del mismo Salmo dice, Tu siervo es además amonestado con ellos. La predicación bíblica, ¿qué es la amonestación aquí, hermanos? Es advertirle del peligro y sus consecuencias. Te advierte, cuando Dios te da su palabra, te advierte, mira dónde vas a parar si sigues por ese camino. Y esa, el siervo, es decir, el esclavo obediente, oye, su amo le dice, sigue por ahí, vas a terminar mal. Ten cuidado. El obediente que dice, gracias por advertirme, ¿verdad? Por eso se alegra también. Y el mismo versículo, el versículo 11 dice, en guardarlos hay gran recompensa. Ahora ya sabe cómo recibir recompensa. ¿Y qué decir de 2 de Timoteo 3:16? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, aunque en español dice enseñar como verbo en infinitivo, el texto griego dice para la enseñanza, es decir, para informar mi mente, útil para la enseñanza, para redarguir, eso significa el trabajo del abogado, para convencerme con razones, para persuadirme. No, espérese, señor. Aquí están las evidencias, mire. Ok, ¿verdad? Convenció el abogado, la palabra de Dios, para redarguir, para corregir, es decir, para enderezar lo torcido. Mira cómo estás viviendo, regresa lo recto. Ok, eso está mal, eso está torcido lo que estás haciendo, pero con la palabra es ese palo que le pones al tronco torcido, órale. Y para instruir, la palabra instruir ahí es disciplinar, para disciplina. La disciplina no es golpes, significa hábitos. Hábitos, eso es la disciplina antes que otra cosa. Darle hábitos, eso es disciplina. Y disciplinar es, pues, forjar los hábitos correctos. Para todo eso sirve la predicación bíblica y muchas cosas más a los creyentes. Y por último, la predicación bíblica no solo le sirve al no creyente y al creyente, sino específicamente le sirve al predicador. Cuando un predicador se compromete a predicar bíblicamente, va a evitar tres errores graves y comunes entre los predicadores. Error número uno, el error de poner la audiencia por delante del texto. ¿De qué voy a predicar el domingo? ¿De qué voy a ver? A ver, ¿de qué quieren predicar los hermanos? ¿De qué querrán que les predique? Oh, como que quieren que les predique de... Y entonces, la audiencia siempre va por delante del texto. Ah, quieren que les enseñe de la crianza, que los hijos obedezcan a sus padres. Pues la Biblia ha de hablar de eso. Entonces, yo ya sé la respuesta. Ahora, yo nada más voy a buscar versículos que hablen de eso y los voy a encontrar. ¿Y qué tal si no es tan fácil? Y lo que terminas haciendo es, siempre pones lo que dicta la audiencia por delante de lo que dicta Dios. Imagínate que tú criaras tus hijos siempre preguntándoles a ellos, ¿qué quieren comer? ¿Qué quiere comer hoy mi rey? ¿Listo para su brócoli? ¿Brócoli? No, tráeme pizza y Coca-Cola. Lo que diga mi rey, ¿verdad? Si los niños siempre dictan la dieta, olvídate. Error número uno, poner la audiencia delante del texto. Error número dos, muy común entre predicadores, poner el predicador mismo delante del texto. Lo que él cree que necesita la iglesia siempre. No, yo lo que creo, fíjense, algo típico que les voy a confesar, algo que les pasa a los pastores, para los que no saben. Dicen, oh, esos hermanos como que tienen problemas. Yo creo que esos hermanos están peleando. Voy a hablar de no pelearse. Voy a hablar el domingo de no pelearse, para que se eduquen, ¿verdad? Prepara su sermón y llega y no vinieron los hermanos. Pues ni modo, pues ahora se aguantan todos los demás. Yo pensé que eso y pues ni modo, ya no vinieron los otros, se reconciliaron y se fueron a pasear, ¿verdad? Y él cree que él siempre sabe lo que es mejor. Así que él va a elegir siempre, casi siempre, sus temas favoritos, pasajes fáciles, claro, pues no se va a meter a hablar de la predestinación, de la elección, no, pues eso es muy difícil, no se va a meter los pasajes difíciles de interpretar, no tengo tiempo para eso. Él dicta siempre por delante del texto. Tercer error común entre los predicadores, se va a evitar si predica bíblicamente, predicar con base en la intuición en lugar de, lo que ya dije antes, en base en la investigación. Hay dos formas en que esto sucede. Una es el estudio devocional. Es decir, él está leyendo su Biblia entre semana y de pronto dice, Señor, háblame, háblame, Señor, aquí. Y está leyendo su Biblia y dice, ¡ay, esta palabra está poderosa! ¡Ay, José! Déjala subrayo. ¡Hombre, está bien buena esta! ¡Oh, Señor, me hablaste fuerte como tú me dices! ¡Órale! No, me está tan fuerte que voy a predicar de esto, de plano. Todavía no he investigado, a ver si entendió bien. Nomás leyó a la primera y ya siente que le habló Dios. Y ya ese va a ser el sermón. Versión número 2 de esto. Predicar con base en la intuición en lugar de la investigación. Esto que les voy a decir es más carismático. Sucede más en ambientes carismáticos. Señor, muéstrame una palabra rema para mi pueblo. Muéstrame, Señor. Y va manejando, ¿no? Se detiene y luego ve ahí que dice Whispering Drive. ¿Qué es Whispering? El soplo. Ahí está, la señal que yo estaba esperando. Ay, ay, ay, una palabra poderosa hoy, hermanos, que Dios me dio. Poderosa palabra que traigo. Claro, les grita, entretenido, se avienta buenas historias. Ahí conecta las imaginaciones de su ingenioso corazón. Y no, la gente está bien impresionada, dice. Órale, no, hombre, eso sí que esta es palabra fresca de Dios, no como otros allá. Hermanos, pónganse a estudiar. Escritura inspirada por Dios. ¿Cómo vas a creer que tú, con tus ocurrencias, vas a superar este libro? Pues eso es el pan de cada día en muchas iglesias. No reemplaces la investigación con tu intuición. Lo que tú crees que Dios te está diciendo, y no, pues sale todo el pueblo bien convencido, pero no ha pasado ni un día y al día siguiente ya están otra vez todos desanimados en el suelo, porque no les estás enseñando la verdad, no saben la verdad, y los vuelves adictos a ti y a tus ocurrencias, porque el día que tú no estés, ellos no aprendieron a estudiar la palabra para buscar en ella su pan de cada día, sino que ocupan una muleta que eres tú para siempre oír la voz de Dios. Hermanos, en resumen, beneficios de predicar bíblicamente. Ya hemos dicho, la predicación es predicar con autoridad y predicar bíblicamente es predicar con claridad, con fidelidad al texto, con claridad a los oyentes y llamarlos a un cambio. Hace falta predicación bíblica. Piensen en Juan el Bautista. ¿Qué creen ustedes? ¿Era un predicador fiel o no? Sí. ¿Verdad? No era popular, ¿verdad? Tenía su propio estilo. Se vestía medio raro para empezar, ¿no? Ajá. Su dieta era media rara. Pero era un hombre que no se intimidaba, ¿verdad? Fueran fariseos, fueran soldados romanos, fuera el mismísimo rey Herodes. Su mensaje autoritativo. Porque él les decía lo que Dios había dicho. No todos tienen que ser Juan Bautista. Nuestro Señor Jesús, otro estilo, ¿verdad? No se vistió con ropa de camello. No comía langostas ni miel silvestre. Lo acusaban de comer con publicanos y pecadores. Pero hablaba con autoridad. Cada predicador tiene su personalidad. Pero un predicador fiel es un hombre que pasa tiempo con Dios, estudia su palabra hasta que entiende el pasaje lo que dice y deja que Dios dicte lo que el pueblo tiene que oír, lo que dice el pasaje. Sea mi tema favorito o no, y si está difícil el tema, pues lo investiga hasta que lo entiende. Por eso tenemos hoy en día una carencia de predicadores diestros, porque evitan estudiar lo que es difícil. Pero cuando un predicador hace su trabajo, no solamente vamos a tener un predicador diferente, vamos a tener una iglesia diferente. Oremos. Amén. Señor, es mi oración que todos mis hermanos puedan hacer un compromiso serio con el estudio bíblico y que respalden a su pastor y a los pastores cada vez que los oigan predicar íntegramente tu palabra. Esa es mi oración por estos hermanos amados en el nombre de Jesús. Oro también por el pastor, oro para que esta palabra le inspire, le desafíe a seguir esforzándose por entender tu palabra primero y con base en lo que ha entendido, alimentar al rebaño. En nombre de Jesús, amén.